Ejercicio 8A. 1. Ventana. 2. Teléfono. 3. Mano. 4. Jabón. 5. Esponja. 6. Cocina. 7. Sofá. 8. Gimnasio. 9. Fútbol. 10. Alimentación. 11. Soja. 12. Jamás. 13. Tenedor. 14. Plátano. 15. Sonido. 16. Café. 17. Cuerpo. 18. Salud.